Guillermo, es muy interesante, obviamente, charlar sobre el rol del hombre en la vida de hoy, de la mujer, de las parejas en general, de cómo poder llevar adelante una pareja, de qué nutrirse, de qué despojarse, de a veces ser un gran lector de los momentos de cada uno. Me parece que también pasa un poquito ahí el secreto, porque a veces cuando uno está muy bien, el otro puede estar muy mal, y poder, si no se lo dice uno al otro, poder leerlo como para acompañarlo, digamos, en el camino. Claro, y lo otro que yo creo que es fundamental para poder ir adelante es además siempre conservar el humor, ¿no? Yo creo que ese es un ingrediente fundamental. Por eso inclusive en el sitio web que yo tengo y donde he volcado todas mis investigaciones sobre el tema de masculinidad, que es el sitio, creo que vos lo conocés, que es varones.com.ar, trato de incluir la zona de humor como una zona donde incluyo chistes de los que sirven para reflexionar el tema, ¿no? No los que sirven para bastardear o a los varones o a las mujeres, sino los que sirven como para poder abrir la cabeza un poco, igual que las obras literarias, o hay muchos poesías también que son muy interesantes para poder pensar los temas. O sea, creo que esta problemática del lugar del hombre, yo le di el acento y creé varones.com.ar porque me pareció que estábamos relegados y que, digamos, todo el mundo de la psicología estaba muy dedicado a pensar el tema de la mujer en un momento donde la mujer había sido desplazada, y entonces, bueno, había el auge de esto y la postergación de la problemática nuestra, y de tener en cuenta que a nosotros también nos apretaba el zapato, porque el problema que teníamos con el modelo del todopoderoso era que entonces lo que nos pasaba era incuestionado, digamos. Acá en tu página, en la parte de humor, habla sobre ítems y dice el valor de una coma, cómo hacer feliz a una mujer, lo que aprendí de mi madre, equipo. Son los nombres de los chistes, ¿no? Claro, momento de crisis, frases imperdibles de Leloutier, ídolos totales, por lo menos míos. Sí. Historia de moraleja, bueno, dice, hablando de frases de Leloutier que me puedo acordar, dice, los honestos son inadaptados sociales, el que quiere celeste que mezcle azul con blanco, bueno, todo tiempo pasado fue anterior. Muchísimas cosas para que se puedan meter en la página varones.com.ar, puedan bucear, divertirse, aprender, compartir conceptos, opiniones, tienen hasta, bueno, relatos, frases, cines, teatro, poesía, literatura, plástica. ¿Cómo? Plástica también tenemos. Sí, tenemos algunas, hay algunos pintores que leyeron algunos artículos de la página y a partir de eso produjeron unas series de dibujos y de cuadros, y que los hemos ido incluyendo. O sea, la idea es, desde todas las metáforas posibles, poder tratar de pensar esta problemática que nos abarca a todos y, bueno, generar un movimiento lo más amplio posible al respecto de esta problematización, digamos, ¿no? Seguro. Guillermo, te agradezco muchísimo el contacto, gracias por atendernos, gracias por compartir este peloteo de conceptos y... No, las gracias se las tengo que dar yo a ustedes por darle espacio a este tema, y a todos los hombres que nos están escuchando y a las mujeres que también lo están haciendo. Exactamente, bueno, inquietudesvarones.com.ar, las mujeres también pueden acceder al sitio, obviamente, y como dijo Guillermo, paciencia, compartir, humor, flexibilidad. Te mando un abrazo, Guille. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. El psicólogo Guillermo Vilaseca, hablando sobre la masculinidad y qué significa ser hombre hoy.